Soy dueño de la vida, de los burros y de los tickets. A ella no le hables de amor. Ella juega con tus emociones. Cuando tú la ves bailando, te provoca alteraciones. Parirse contigo ella solo tiene dos razones. Es porque eres un artista o en el banco tiene los millones. DJ Nuno, DJ Diaz, Dudu Durán, Papi.